Entonces, bueno, después de la conversación es importante que nos quedemos un rato porque pues, el criterio es, se hace la conversación, comentamos sobre el tema y ya terminando nos quedamos un rato porque tenemos que ver la logística de la plenaria que va a haber el sábado, porque van a venir de la coalición mexicana a una reunión conjunta con la coalición sudcaliforniana. Entonces, esa reunión va a ser en el sindicato de telefonistas que está ahí atrás de la prepa 4, que es la calle Chiapas y Doctor Cardoza, son una esquina. Entonces va a ser a las 11 de la mañana, así que hay que platicar de eso antes de que nos vayamos, ¿no? Pero voy a dar inicio a la conversación para que bueno, el título que le hemos dado a esta conversación es La cumbre del capital, anticapitalismo y altermundismo. En esta conversación queremos hablar sobre una disyuntiva en la que nos encontramos quienes protestamos en contra del libre mercado capitalista y del proyecto neoliberal que están aplicando los gobiernos centrales, los organismos supranacionales y las principales corporaciones capitalistas del planeta, cuyos acuerdos previos pues son legitimados, como se dice, en las diferentes cumbres del capital que se realizan periódicamente en el mundo, precisamente como la que va a realizar el grupo Río Más 20 del 20 al 22 de junio y la del G20 aquí en Los Cabos del 18 y 19 de junio, ¿no? Entonces comento que la protesta altermundista no es una abstracción. Son personas con ideas propias y organizaciones con ideologías diversas que se movilizan desde la izquierda. Podemos decir que ese tipo de movilizaciones son desde la izquierda o desde el centro, como se quiera ver, en tres de sus vertientes. Desde mi punto de vista, ¿no? Cada quien tiene su propia visión. Esas tres vertientes son, por un lado, la izquierda institucionalizada, la izquierda social global en general y la adjetivada como la izquierda anticapitalista. Bueno, estas corrientes de opinión estoy seguro que vamos a estar debatiendo en la Cumbre de los Pueblos, que iniciará en la Ciudad de México el día 12 de junio, continuará en la Ciudad de La Paz durante los días sábado 16, domingo 17, lunes 18 y martes 19 y concluirá en Río de Janeiro los días 20, 21 y 22 de junio. Esas tres ciudades van a estar enlazadas contra las cumbres del capital en Los Cabos y Río de Janeiro precisamente. Entonces, hablando de las cumbres del capital que se reúne como G20, pues la izquierda institucionalizada es aquella que se ha insertado en los eventos oficiales del G20 y que en la práctica pues sirve de comparsa a los gobiernos capitalistas y protocapitalistas y por lo tanto, en la práctica, legitima los acuerdos que toman oficialmente los poderosos en contra de los pueblos. Esa es una, la que oficialmente está ahí queriendo adentro, que le dan permiso para entrar, etcétera. La otra es la izquierda social, que es aquella que, si bien combate abiertamente al modelo neoliberal y ofrece alternativas de redistribución de la riqueza, pues aplaude en cierto sentido e impulsa a veces las políticas de estatización y nacionalización de las empresas capitalistas, de la nacionalización, y eventualmente se confronta con las prácticas imperialistas. Esa es otra vertiente, digamos, ¿no? Sin embargo, todo lo hace en el marco de una reforma del sistema mundo capitalista. O sea, hay la expectativa de que se puede reformar las cosas y se puede redistribuir y que todo puede resaltar bien. Esta izquierda es la que, a mi punto de vista, es la que mantiene la hegemonía del movimiento altermundista a escala planetaria. No es que no existan las otras, están todas, pero en mi opinión, esa izquierda es la que hegemoniza, digamos, al movimiento altermundista. Y la tercera es la izquierda anticapitalista, que se expresa en el margen del movimiento altermundista. O sea, está en todo, pero no es hegemónica, digamos, ¿no? Como pudiera ser el anarquismo, el trotskismo, es decir, hay varias corrientes que se manifiestan en ese terreno. Esta izquierda anticapitalista pues recurre a críticas muy severas al sistema mundo capitalista y combate con el pensamiento y con la acción pues la explotación y el despojo que los gobiernos y las corporaciones capitalistas y protocapitalistas pues hacen contra los trabajadores, contra los pueblos y contra la naturaleza. Aunque desafortunadamente todavía esta corriente, desde mi opinión, pues no ha logrado influir en el ánimo de la población con alguna opción global no capitalista, que pudiera ser apropiada por los pueblos y explotados del planeta, ¿no? Y que pudiera poner en jaque al capitalismo. Salvo algunos casos, ¿no? Que muy localizados en el mundo, en el planeta, como podrían ser Cuba, por ejemplo, como el que se consideró en los 60 como el primer territorio libre de América y que actualmente se encuentra acorralada, por cierto, bloqueada y obligada a incorporar algunas relaciones de mercado en su economía local. Y otro caso así al margen, pero de manera muy importante, que está construyendo algo nuevo, pues son los caracoles zapatistas, que actualmente están construyendo una alternativa no capitalista en territorios indígenas de Chiapas, que son conducidas por las juntas de buen gobierno y protegidas política y militarmente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta corriente pues no está involucrada en todo este proceso en las cumbres contra el capital, por lo general. Sobre la vertiente de la izquierda social que se expresará en la cumbre de los pueblos aquí en La Paz, hablaré al final a partir de unos documentos enviados a Felipe Calderón y a Cristina Fernández de Kirchner. Pero primero quiero leer un documento que en lo personal y algunos colectivos locales compartimos, que es la visión claramente anticapitalista, que este documento es la parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde los zapatistas hablan de cómo vemos el mundo. Hay una parte, es muy largo el documento, pero hay una parte que ellos llaman cómo vemos el mundo. Ellos dicen, largo lo que voy a leer, de lo que dicen los zapatistas, que es una opción anticapitalista. Ahora vamos a explicarles, dicen ellos, cómo es que vemos nosotros los zapatistas lo que pasa en el mundo. Pues vemos que el capitalismo es el que está más fuerte ahorita. El capitalismo es un sistema social, o sea, una forma como en una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quién tiene y quién no tiene, y quién manda y quién obedece. En el capitalismo hay unos que tienen dinero, o sea, capital, y fábricas, y tiendas, y campos, y muchas cosas. Y hay otros que no tienen nada, sino que solo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar. Y en el capitalismo no andan los que tienen el dinero y las cosas, y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo. Y entonces el capitalismo quiere decir que hay unos pocos que tienen grandes riquezas, pero no es que se sacaron un premio, o que se encontraron un tesoro, o que heredaron a un pariente, sino que esas riquezas las obtienen de explotar el trabajo de muchos. O sea que el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores, que quiere decir que como que exprimen a los trabajadores y le sacan todo lo que pueden de sus ganancias. Esto se hace con injusticias porque el trabajador no le pagan cabal lo que es su trabajo, sino que apenas le dan un salario para que coma un poco y se descanse un tantito y al otro día pues vuelva a trabajar en el explotadero que sea en el campo o en la ciudad. Y también el capitalismo hace su riqueza con despojo, o sea, con robo, porque le quita a otros los que ambiciona, por ejemplo, tierras y riquezas naturales. O sea que el capitalismo es un sistema donde los robadores están libres y son admirados y puestos como ejemplo. Y además de explotar y despojar, el capitalismo reprime porque encarcela y mata a los que se rebelan contra la injusticia. Al capitalismo lo que más le interesa son las mercancías, porque cuando se compran y se venden dan ganancias, y entonces El capitalismo todo lo convierte en mercancías, hace mercancía a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. Según el capitalismo, todo se tiene que poder comprar y vender. Y todo lo esconde detrás de las mercancías para que no veamos la explotación que hace. Y entonces las mercancías se compran y se venden en un mercado, y resulta que el mercado, además de servir para comprar y vender, pues también sirve para esconder la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, en el mercado vemos el café ya empaquetado en su bolsita o frasco muy bonitillo, pero no vemos al campesino que sufrió para cosechar el café, y no vemos al coyote que le pagó muy barato su trabajo, y no vemos a los trabajadores en la gran empresa dale y dale para empaquetar el café. O vemos un aparato para escuchar música, como cumbias, rancheras o corridos, o según cada quien, ¿no? Y lo vemos que está muy bueno porque tiene buen sonido, pero no vemos a la obrera de la maquiladora que batalló muchas horas para pegar los cables y las partes del aparato, y apenas le pagaron una miseria de dinero, y ella vive retirada del trabajo y gasta un buen en el pasaje, y además corre peligro que la secuestran, la violan y la matan, como pasa en Ciudad Juárez, en México. O sea, que el mercado, en el mercado vemos mercancías, pero no vemos la explotación con las que la hicieron. Y entonces el capitalismo necesita muchos mercados, o un mercado muy grande, un mercado mundial. Y entonces resulta que el capitalismo de ahora no es igual al que antes, que están los ricos contentos explotando a los trabajadores en sus países, sino que ahora están en un paso que se llama globalización neoliberal. Esta globalización quiere decir que ya no solo en un país dominan los trabajadores, o en varios, sino que los capitalistas tratan de dominar a todo en el mundo. Y entonces al mundo, o sea, al planeta Tierra, también se le dice que es el globo terráqueo. Y por eso se dice globalización, o sea, todo el mundo. Y el neoliberalismo, pues, es la idea de que el capitalismo está libre para dominar todo el mundo, y ni modos, pues hay que resignarse y conformarse y no hacer bulla, o sea, no rebelarse. O sea que el neoliberalismo es como la teoría, el plan, pues, de la globalización capitalista. Y el neoliberalismo tiene sus planes económicos, políticos, militares y culturales. En todos esos planes, de lo que se trata es dominar a todos. Y el que no obedece, pues lo reprimen o lo apartan para que no pasa sus ideas de rebelión a otros. Entonces, en la globalización neoliberal, los grandes capitalistas que viven en los países que son poderosos, como Estados Unidos, quieren que todo el mundo se hace como una gran empresa donde se producen mercancías, y como un gran mercado, un mercado mundial, un mercado para comprar y vender todo lo que el mundo, y para esconder toda la explotación de todo el mundo. Entonces, los capitalistas globalizados se meten a todos lados, o sea, a todos los países, para hacer sus grandes negocios, o sea, sus grandes explotaciones, y entonces no respetan nada, y se meten como quiera. O sea que como que hacen una conquista de otros países, por eso los zapatistas decimos que la globalización neoliberal es una guerra de conquista de todo el mundo, una guerra mundial, una guerra que hace el capitalismo para dominar mundialmente. Y entonces esa conquista a veces es con ejércitos que invaden un país y a la fuerza lo conquistan. Pero a veces es con la economía, o sea que los grandes capitalistas meten su dinero en otro país o le prestan dinero, pero con la condición de que obedezca lo que ellos dicen. Y también se meten en sus ideas, o sea, con la cultura capitalista, que es la cultura de la mercancía, de la ganancia y del mercado. Entonces el que hace la conquista, el capitalismo, hace como quiere, o sea que destruye y cambia lo que no le gusta y elimina lo que le estorba. Por ejemplo, le estorban los que producen ni compran ni venden las mercancías de la modernidad, o los que se rebelan a ese orden. Y a esos que no les sirven, pues los desprecia. Por eso los indígenas estorban a la globalización neoliberal, y por eso los desprecian y los quieren eliminar. Y el capitalismo neoliberal también quita las leyes que no le dejan hacer muchas explotaciones y tener muchas ganancias. Por ejemplo, imponen que todo se pueda comprar y vender, y como el capitalismo tiene el dinero, pues lo compra todo. Entonces, como que el capitalismo destruye a los países que conquista con la globalización neoliberal, pero también como que quiere volver a acomodar todo o hacerlo de nuevo, pero a su modo, o sea, de modo que lo beneficie y sin que le estorbe. Entonces, la globalización neoliberal, o sea, la capitalista, pues destruye lo que hay en esos países, destruye su cultura, su idioma, su sistema económico, su sistema político, y también destruye los modos en que se relacionan los que viven en ese país. O sea, que queda destruido todo lo que se hace en un país, sea un país, ¿no? Entonces, la globalización neoliberal quiere destruir a las naciones del mundo y que solo queda una sola nación o país, o sea, el país del dinero, del capital. Y el capitalismo quiere entonces que todo sea como él. Quiere, o sea, según su modo, y lo que es diferente, pues no le gusta, y lo persigue, y lo ataca, o lo aparta de un rincón y hace como que no existe. Entonces, como quien dice que, resumiendo, el capitalismo es la globalización neoliberal, se basa en la explotación, el despojo, el desprecio y la represión a lo que no se deja. O sea, igual que antes, pero ahora globalizado, mundial. Pero no es tan fácil para la globalización neoliberal, porque los explotados de cada país pues no se conforman y no dicen que ya ni modo, sino que se rebelan. Y los que sobran y estorban, pues se resisten y no se dejan ser eliminados. Y entonces, por eso vemos que en todo el mundo los que están jodidos se hacen resistencias para no dejarse, o sea, que se rebelan. Y no solo en un país, sino en donde quiera abundan. O sea que, así como hay una globalización neoliberal, pues hay una globalización de la rebeldía. Y en esta globalización de la rebeldía, no solo aparecen los trabajadores del campo y de la ciudad, sino que también aparecen otros y otras, que muchos los persiguen y desprecian por lo mismo, de que no se dejan dominar, como son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales, las lesbianas, transexuales, los migrantes y muchos grupos que de por sí hay en todo el mundo, pero que no ven hasta que gritan que ya basta de que los desprecien y se levanten. Y pues ya lo vemos y los oímos y los aprendemos. Y entonces nosotros vemos que todos esos grupos de gente están luchando contra el neoliberalismo, o sea, contra el plan de la globalización capitalista, y están luchando por la humanidad. Y todo eso que vemos, pues nos produce gran asombro por ver la estupidez de los neoliberalistas que quieren destruir toda la humanidad con sus guerras y explotaciones. Pero también nos produce gran contento ver que donde quiera salen resistencias y rebeldías, así como la nuestra, que es un poco pequeña, pero aquí estamos. Y vemos todo esto en todo el mundo, y ya nuestro corazón aprende que no estamos solos. Una larga cita de la Sexta Declaración. Por eso yo diría, termino esa cita y diría, para mí o para nosotros, la verdadera cumbre de los pueblos, alternativa a la cumbre del capital y al capitalismo, en la práctica, pienso que está en Chiapas, y desde ahí le impulsan. Ahí está la verdadera cumbre de los pueblos, en mi opinión. Lo que voy a decir enseguida es de la otra izquierda, pero que es importante ver. Otro documento que representa a la opción de la izquierda social, no la institucionalizada, sino la izquierda social que se mueve, etcétera, que dije ya, que ya definí, es la que emitió la representación de la coalición mexicana frente al G20 y que es compartida por la coalición internacional, que en lo personal, no por la coalición sudcaliforniana, porque la coalición sudcaliforniana, el perfil inicial es que es una postura anticapitalista. Que en lo personal yo la ubico en esa parte de la izquierda social que no tiene un perfil anticapitalista, pero que piensa, no sé si ingenuamente, que se puede incidir en un cambio en la política global del capital, que pudiera ser favorable a los pueblos a través de una movilización global desde abajo, acompañada de debates públicos con los gobiernos del G20 y del Río+20. Quiero decir que estando en este proceso, donde estamos todos nosotros organizando la cumbre de los pueblos, sucede una acción hace poco, que es la nacionalización de las acciones de la compañía Repsol, que es la principal corporación capitalista española del petróleo, del gas, de la energía, que es española y que en Argentina se nacionaliza. Argentina es miembro del G20 y España es invitada al G20. Entonces ahí hubo un conflicto de intereses que es bueno rescatar. Entonces, Leo primero, yo quiero decir que en todo este proceso hay un primer cambio entonces en las coaliciones internacional y mexicana frente al G20, ante esa acción contra el capital español, argentino. Por eso voy a leer primero, después de que pasó eso, la coalición mexicana y la coalición internacional. Ahorita comentaba con una compañera que en las noticias salió, y lo leímos ella, lo leí yo y varios compañeros, que también la coalición sudcaliforniana había invitado, ahorita voy a leer el texto, lo cual nosotros avisamos de que no era así. Leo primero un escrito enviado a la presidenta de Argentina, fechado el 25 de abril del 2012, y lo voy a citar. Tiene su sentido la invitación, ¿eh? Pero no es, como coalición sudcaliforniana, pues no estamos en eso. Dice: doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta constitucional de la República Argentina. Estimada doctora Fernández, por medio de la presente reciba de las organizaciones sociales, sindicales y civiles integrantes de la coalición mexicana frente al G20, nuestro apoyo y solidaridad por su firme decisión anunciada el pasado 16 de abril de expropiar el 51% de las acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, dirigida a recuperar el control soberano de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, de la hermana República de Argentina que usted dignamente representa. La reacción de corte colonialista y el revuelo derechista por la expropiación YPF nos hace recordar las groseras amenazas y las presiones abiertas y soterradas que ejercieron las potencias y sus empresas multinacionales contra nuestra patria cuando el 18 de marzo de 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación de la industria petrolera a favor de la nación. De igual modo, tenemos presente la gesta del pueblo mexicano para resistir dichas amenazas y su gesto bondadoso de hacer aportaciones monetarias y en especie desde alhajas hasta gallinas y cerdos para hacer frente a la indemnización. La inveterada la lucha del pueblo mexicano en defensa de su riqueza petrolera se constató de nueva cuenta en 2008, cuando la resistencia popular y patriótica revirtió la intención neoliberal de privatizar la empresa estatal Petróleos Mexicanos y la actividad energética nacional. Los gobiernos espurios, frutos de fraudes y procesos electorales desasiados, como el encabezado por el señor Felipe Calderón, no representa el interés ni la voluntad del pueblo, aspectos que en que se asienta la soberanía popular y nacional, por lo mismo y en ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales e histórica tradición diplomática de no intervención en asuntos internos, refrendamos el irrestricto respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos y nuestra plena solidaridad con la República Argentina. Finalmente, aprovechamos para extenderle una cordial invitación a participar en la Cumbre de los Pueblos a realizarse el 17 y 18 de junio en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en México. Fraternalmente, coalición mexicana frente al G20. Al final comentamos todo esto, pero bueno, ahí termina la carta. Vamos a asociar lo que leí de antes y lo que acabo de leer ahora, ¿no? Hay dos escritos más. Leo primero el que se envió al embajador Rogelio Granguilhom Morfín, presidente del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del G20, y del licenciado Miguel Díaz Reynoso, director general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Este es el personaje que coopta la organización civil que desde algún sector de la izquierda institucionalizada está ahí presente, ¿no? Que no es el caso de la coalición mexicana, por supuesto. Pero ¿qué dice? Le dicen a ellos: por la presente queremos tratar tres asuntos referentes a un posible diálogo bilateral entre la coalición mexicana y el Comité Internacional frente al G20 y los gobiernos del grupo informal llamado G20. En primer lugar, nos permitimos informarle que las organizaciones sociales reunidas en ambas coaliciones no participaremos en la reunión regional con organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe hacia la Cumbre de los Cabos, convocada por el gobierno mexicano conjuntamente con CEPAL en su sede de Santiago de Chile. Ahí hay una primera. Las lamentables declaraciones del presidente mexicano Felipe Calderón frente a las soberanas decisiones tomadas por el gobierno de Argentina de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner merecen nuestro más enérgico rechazo. Fueron tales declaraciones las que llevaron a nuestros compañeros de la plataforma argentina frente al G20 a decidir no participar en esa reunión regional y nos colocan en posición de solidarizarnos con esa decisión que aplaudimos y que confirma el derecho de autodeterminación de los pueblos y el ejercicio de soberanía. Hago paréntesis, la plataforma argentina frente al G20 estaba metida en la organización oficial de las organizaciones civiles. Hay una ruptura, que es la que yo llamo izquierda institucional hace rato. En segundo lugar, continúo con el escrito a los organizadores del G20, la coalición mexicana frente al G20 y el Comité Internacional les informamos que en días venideros transmitiremos formalmente al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente del G20, la petición de unas, en negritas, una reunión de intercambio de posturas y propuestas durante la cumbre del grupo informal del G20 a realizarse en México, en Los Cabos, Baja California Sur. ¿Quieren hablar con Calderón? Con todos los gobiernos, ¿no? No, o sea, con los gobiernos del G20. Como es de su conocimiento, el día 20 de marzo escribimos una carta expresándole las características y formato que consideramos indispensables para un diálogo de fondo y real entre el G20 y la sociedad civil mexicana e internacional. Dicha carta no fue contestada el 30 de marzo, fue contestada con un oficio, aceptando el principio, las condiciones y características que proponemos. Es por ello que proponemos organizar conjuntamente un debate público entre nuestra coalición nacional e internacional y los gobiernos integrantes del G20, que conjuntamente gestionemos su participación y que al momento adecuado es en los días de la propia cumbre. El gobierno mexicano, en su carácter de presidente pro tempore del grupo informal del G20, podría facilitar esta reunión pública con las características que les hemos expresado, en particular que sea pública, que dado el carácter internacional de nuestra coalición participen también otros gobiernos y que sea en un formato que permita el contraste de posiciones y propuestas. Un tercer asunto es respecto al seminario internacional sobre el G20 y la Agenda de Desarrollo, Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Crecimiento Verde que se llevará a cabo el 7 de mayo del año en curso. Aunque no fuimos invitados específicamente como coalición, sino que enviaron invitaciones a personas en lo particular que forma parte de nuestra coalición nacional internacionalmente, lo que no consideramos adecuado, consideraremos que es una invitación de carácter abierto. Hemos considerado la posibilidad de participar si se dan las mínimas condiciones que les hemos expresado reiteradamente. Primero, que sea público, es decir, abierto a los medios de comunicación. Y segundo, que no sea solo oír y en el mejor de los casos de hacer algunas preguntas o comentarios, sino que nos asignen dos lugares como ponentes, uno un compañero internacional y otro un mexicano, ambos designados por la coalición. Esperamos una respuesta afirmativa a nuestra petición, que por razones de transparencia le pedimos que esta carta sea contestada oficialmente a la lista de correos del conjunto de la coalición, coalición.mxg20listasenrolarte.org, dirigiéndola a la Comisión de Coordinación de nuestra coalición. Atentamente, Coalición Mexicana frente al G20 y Comité Internacional frente al G20. O sea, esta es la noticia que salió de que se había invitado a Kirchner y además que se había hecho. Si se fijan, ninguna, ni la carta a Cristina ni la carta a estos embajadores está firmada por la coalición sudcaliforniana, a pesar de que la noticia que escuchamos salió así, lo cual fue a las compañeras de la coalición internacional diciéndoles que nosotros no habíamos acordado ninguna invitación ni ningún diálogo con Felipe Calderón ni con ningún gobierno ni nada de eso, ¿no? Como coalición respetamos la autonomía de las otras dos coaliciones, no tiene nada que ver con que no, con la cumbre la vamos a hacer juntos, pero no compartimos esa opinión que tienen los compañeros, pues, o sea, por lo pronto, ¿no? El sábado hay una asamblea con ellos, ahí comentaremos lo demás. Bueno, pero lo comento para el contraste de cómo nos estamos viendo en este movimiento altermundista. Y otro escrito, que voy a, con eso voy a terminar con esta lectura, que es el dirigido a Felipe Calderón, fechado el 30 de abril del 2012, con copia a todos los gobiernos del G20, o sea, los 19 más la Unión Europea, para su conocimiento, ¿no? Y entonces dice el texto: Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente pro tempore, Grupo de los 20. En el marco de la cumbre de los 20, programada para realizarse los días 17, 18 y 19 de junio del año en curso, hacemos de su conocimiento que de manera alterna, la coalición mexicana frente al G20, constituida por más de 100 organizaciones sindicales, sociales y civiles, junto con contrapartes internacionales y bajacalifornianas, realizaremos la cumbre de los pueblos los días 15 al 19 de junio en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Simultáneamente se llevarán a cabo acciones y jornadas coordinadas en varias entidades del país y estaremos enlazada con la cumbre de los pueblos en Río de Janeiro, Brasil, por lo que mucho apreciaremos se brinden las garantías y seguridad pertinente para la realización de esta jornada alternatimbre a la cumbre del G20 en Los Cabos, Baja California Sur. Asimismo, comunicamos a usted, en su calidad de presidente pro tempore del G20, nuestra petición para la realización de un debate público, esto es, un intercambio respetuoso de posturas y propuestas de carácter público con representantes de los países integrantes del G20 y miembros de las coaliciones sociales mencionadas en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, con el propósito de expresarles de viva voz nuestras visiones y propuestas alternativas para encarar la actual crisis global y civilizatoria. En virtud de la relevancia que tiene el asunto referido, solicitamos que los documentos resultados de estos debates se editen y divulguen como una contribución para el enriquecimiento de las orientaciones al interior del sistema multilateral y de los organismos que lo forman. Sin más por el momento, quedamos a la espera de su atenta respuesta. Firma la coalición mexicana frente al G20. Ese lo manda solo la coalición. Bueno, termino la cita de los cuatro documentos que, o tres documentos que acabo de leer, que están las contrastes ahí. Finalizo esta conversación entonces diciendo que, aunque respetamos esta postura de las coaliciones internacional y mexicana frente al G20, relacionada con la invitación a la presidenta de Argentina y la propuesta de debate público con el gobierno de México y los gobiernos del G20 durante la reunión de Los Cabos, enfáticamente no las compartimos, o yo no las comparto, porque nosotros no queremos que este sistema de opresión, explotación y despojo se reforme, pensando ingenuamente que así vamos a vivir mejor. Lo que realmente queremos es que se desaparezca para siempre. Y si ahora solo podemos ejercer nuestro derecho a pataleo, a protestar, a criticar y a empezar a ofrecer alternativas al capitalismo, con eso es suficiente. Ya vendrán tiempos mejores, aunque sean años, décadas o siglos, cuando los pueblos del mundo logren debilitar a tal grado que el capitalismo sea derrotado para siempre. Entonces, esto es lo que quería comentar en esta conversación, y pues abrimos los comentarios y pues si hay que debatir algo, pues lo comentamos, ¿no? Por mi parte es todo lo que quería decir, y entonces pues ahí abriríamos los comentarios en esta conversación. Si alguien quiere comentar algo. Como se está grabando el programa. No, se alcanza. Gracias. Pues sí, la verdad es que esta propuesta reiterada por parte de los compañeros de la coalición mexicana frente al G20 es muy difícil de entender, ¿no? No hay ningún precedente que a mí se me venga a la mente, pues, donde una reunión como la que están, un debate público con el poder como el que están planteando, se haya llevado a cabo, ¿no? Entonces no se entiende ni siquiera por qué lo plantearía, ¿no? Y más, además de que nunca ha habido un precedente así, yo me atrevería a decir, no nada más con este gobierno, el actual, sino con todos los gobiernos que ha habido anteriores, ¿no? Además de eso, pues, ¿cuál es el caso de dirigirse al poder? Yo no entiendo eso. El poder, cuando se trata de las demandas, del sufrimiento, de los problemas de abajo, el poder siempre es ciego y sordo. Yo no veo ni un solo caso donde jamás ha sido distinto eso, ¿no? Entonces, pues sí, mi comentario es ese. No entiendo por qué los compañeros plantearían algo así, ¿no? A ver, ¿alguien más? Yo pienso que sí es en parte ingenuidad, ¿no? De muchos de los compañeros que están ahí metidos. Obviamente también pienso que debe haber otro factor, ¿no? Además de la ingenuidad, sino una especie de tratar de pactar, pues digamos, mejoras, ¿no? Personales o de grupo, no sé, la verdad. Sería pensar demasiado mal, ¿no? Yo en lo personal digo esto porque, igual que el compañero que acaba de tomar la palabra ahorita, pues me parece absurdo que se plantee este debate, porque no llegaremos realmente a ninguna solución, ¿no? O sea, si llegase a darse hipotéticamente este debate, sería más bien una especie de show televisivo, ¿no? Una especie de reality show donde van a exponer a las ratas raras y a ver qué es lo que tienen que decir. Y aquellos nos van a escuchar preciosamente, ¿no? Igual hasta nos invitan un cafecito, nos tratan muy bien y a todos nos dicen sí, vamos a mejorar la situación y todo. Pero sabemos que esto, para transformar el mundo, no vamos a transformarlo de arriba para abajo, pues. Es decir, incluso si hubiera la buena disposición de los presidentes, fíjense hasta dónde estoy llevando este asunto, si hubiera la buena disposición de los presidentes, cambiar toda la estructura del sistema sería muy difícil haciéndolo de arriba hacia abajo, porque la verdadera explotación se mueve así, en lo underground, se mueve en los pueblos, se mueve en los campos, donde esta gente ni siquiera tiene incidencia, ¿no? Felipe Calderón realmente, cuando termine sus 6 años de gobierno, no va a ser nadie en el territorio del país, ¿no? Es decir, sí, no va a poder hablar de frente, digamos, a Carlos Slim y decirle, oye, ¿sabes qué? Deja de explotar a tus trabajadores. No va a poder ir a hablar con ICA. ICA, que es una compañía constructora que quiero mencionar ahorita, que es la que está construyendo el centro de convenciones de la base del G20 en Los Cabos. Es una compañía explotadora que comercia con esclavos. ¿Y qué van a hacer, no? Para comenzar, llevar un debate de esta magnitud entre movimientos antisistémicos con los 20 presidentes de los países más poderosos del mundo, el nuevo espacio que ha sido construido sobre la explotación, sobre el engaño, sobre la corrupción, está totalmente desfasado. Pues hay una contradicción que volvería absurdo, ¿no? Absurdo que incluso aceptáramos sentarnos en esos lugares que han sido construidos así. Aunque si lo analizamos más profundamente, realmente las calles que pisamos han sido construidas bajo las mismas condiciones, ¿no? En cualquier parte del mundo, en condiciones de esclavitud. Pero yo sí soy de la idea que no hay que hablar con ellos, pues, o sea, no hay nada que hablar con ellos. A ellos deberíamos hacerle las peores cosas que se les puedan hacer, castigarlos o exiliarlos del planeta, mandarlos a la luna, no sé qué hacerles. Pero estamos construyendo algo nuevo, ¿no? Se supone que estamos construyendo algo nuevo, que es, por eso es altermundismo, dentro del cual está el anticapitalismo. Pero no decir mundo es decir capitalismo, ¿no? Al final de cuentas, decir mundo es decir capitalismo, y es muy raro el espacio del mundo donde no esté presente esta maldad, ¿no? Más bien los lugares vírgenes de la tierra donde no hay humanos, o donde hay dos o tres seres conviviendo. El punto al grano, esto del altermundismo ya lo están hablando hace mucho, pues. El concepto es nuevo, ¿no? Concepto es nuevo. Recuerdo las palabras, por ejemplo, de este obrero español Durruti, un obrero anarquista, ¿no? Que estuvo en 1936 peleando contra las fuerzas de Franco y contra los nazis también. Y el nuevo terrorista dice, no hay que tenerle miedo a la ruina, porque al final de cuentas vivimos en la ruina. Y hay que tener bien claro que si seguimos luchando, si la clase trabajadora y los explotados seguimos luchando y logramos poner en jaque el sistema capitalista, lo último que van a hacer los burgueses es arruinar el mundo, pero no dejarnos nada, porque así son egoístas. Lo último que van a hacer va a ser tratar de arruinar el mundo, y entonces piensan que con eso nos van a destruir, ¿no? Que nos van a dejar apaleados con esa amenaza. Pero él toma una frase muy hermosa que dice: pero nosotros no tenemos miedo a esa ruina del futuro. Nosotros Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y en este preciso instante está creciendo. Él está hablando de otro mundo. Que está creciendo en nuestros corazones, que está creciendo. 1936 está hablando Durruti al pueblo español y curiosamente en España va a haber una izquierda, una coalición de izquierdas institucionales dentro de las... habían anarquistas también en el gobierno, había contradicciones, pero ahí estaba, ¿verdad? Y el discurso este que dio Durruti se esperaba que fuera para calmar a los trabajadores y para que el, como otra vez, ¿no? Confíen en el gobierno, vamos a trabajar juntos con el gobierno, juntos vamos a derrotar a Franco. Pero la postura de Durruti es no, no confíen en ningún gobierno que sea de izquierda, porque los gobiernos siempre van a recurrir al fascismo en su último momento para preservar su condición de jerarquía, pues, es decir, la autoridad sin violencia no tiene sentido, ¿no? Entonces, un gobierno está basado en la jerarquía, en la autoridad, y al final de cuentas, si lo pones en jaque a esas personas que están en la punta de la pirámide, van a recurrir al fascismo. Y los gobiernos, gobiernos de izquierda recurriendo al fascismo, a la bota, al fusil. Entonces, yo sí soy muy escéptico en ese asunto, totalmente. O más que escéptico, me declaro en contra, ¿no? O sea, estoy convencido. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí. Pues yo solamente quiero citar a Zapata, ¿no? Donde dice, más vale vivir de morir de frente que vivir de rodillas. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que no tenemos nada que hablar. No tenemos nada que hablar con Felipe Calderón. Lo dicho, dicho está. Ahí están sus hechos. Él tiene 65,000 familias con preguntándose qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi familiar. Entonces, esa es la respuesta a un delito. Ellos tienen el don del mando por medio de la fuerza. Además, ellos necesitan legitimidad. Siempre hemos sabido que fue un gobierno que necesitaba legitimidad y se quiere legitimar a través de la violencia, sacando a los ejércitos a las calles. Y ahora, en esta cumbre organizada del G20, que seguramente van a hablar de la gran crisis y en la que se encuentran, del problema grave, fatal del neoliberalismo, que ya hay países como mismo Inglaterra, donde nace, ya está a punto de morir. Ya Grecia está dando muestras de que su forma de vida, del financiamiento, Estados Unidos mismo, están en graves crisis económicas, por supuesto. Entonces, otro mundo es posible. No solamente los altermundistas salieron a la palestra. Yo recuerdo que fue más o menos en una de las primeras cumbres en Seattle, ¿no? Convocada por Estados Unidos. Y yo recuerdo que ahí fue fantástico, porque fue improvisado y la mayoría de las personas que se manifestaron eran chavos, jóvenes, señores de la calle, cualquiera, de los jodidos, pues. Yo creo que la esclavitud, como la tenemos en la mente históricamente hablando, pues nos mal llaman democráticos, pero es una neoesclavitud, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué quieren legitimar? ¿Cómo? Ahí tenemos la respuesta de San Andrés Larraizar, los acuerdos. Nos hablaron que viniéramos a dialogar, que sostuviéramos una mesa de diálogo y que íbamos a llegar a acuerdos. Y se sentaron en la mesa los legisladores y se sentaron en la mesa los zapatistas y hubo la COCOPA y todo marchaba sobre ruedas para que al final, en el 2001... entre Bartlett y Fernández de Ceballos, no aprobaran. Posteriormente, San Salvador Atenco, les piden que se sienten a un diálogo, que vengan y que compartan sus opiniones. Y ya cuando los tenían en corto, palo, canijo, y cárcel. Perdón, me voy a regresar tantito. A Marcos lo persiguieron por toda la selva. Y fue perseguido totalmente. Después dicen unos que lo dejan pasar, dicen otros infinidad de cosas, pero sabemos que es una comunidad perseguida, violentada, y que el ejército está al acecho. Los caracoles y las juntas de buen gobierno son protegidas por el EZLN y por sus propias demandas. Ese es un gran ejemplo. Los caracoles es un gran ejemplo para todo el mundo, para todos nosotros. Por eso, a eso me inclino. Ellos no dialogaron, ya no pidieron permiso, ya no quisieron legitimar más a gobiernos mediocres que necesitan de sentarse. Yo estoy pensando que ellos son los que nos están buscando. Ellos nos buscan, ellos quieren sentarnos al diálogo o provocar ese diálogo. Por lo tanto, sí, el sábado hay que estar ahí con los compañeros del colectivo en la asamblea y exponer estos motivos. Esto me motiva a no quererme sentar yo ahí con Felipe Calderón. Ya sus hechos me dicen todo. Yo no voy a dialogar con un delincuente. Entonces, por lo tanto, vamos a avanzar. Hay otro que me viene ahorita a la memoria, la APO. También fueron reprimidos la APO. Fueron totalmente, es más, estaban en diálogo, en mesa del diálogo, cuando a la salida los agarraron. Y Rubén Jaramillo y tantos otros luchadores sociales que al pueblo lo han diezmado. Pero siempre estamos, la mayoría de la gente informada, tratando de alianzarnos con compañeros como ustedes, con compañeros que no nos vemos muy seguido, pero sabemos que ahí estamos. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Unámonos, compañeros. Esa es para mí mejor propuesta. Y vale un mensaje de parte de su servidor. Mi nombre es Ulises Cortés. Vamos a tener el próximo 24 de mayo de 9 a 11 de la mañana en la Prepa Morelos, en la Aula A, un congreso estudiantil, el cual el nombre va a ser Las Elecciones en México y los Jóvenes, por no haberle puesto un tema libre para que los jóvenes se expresen. Y están invitados todos bienvenidos. Es un congreso abierto, por supuesto convocado desde la Academia Histórico Sociales. El profe Gustavo y el profe César Piñera, Gustavo Tostado y César Piñera, son los que están dando su apoyo. La profe Berta ahí también un poco. Pero va para adelante. Ya hubo una conferencia que soporta este próximo congreso. Y estoy pensando que necesitamos de ustedes, necesitamos de su presencia. Y sobre todo, vengan y bienvenidas las ideas. Muchas gracias y eso es todo. ¿Alguien más? Yo quería agregar al comentario respecto a esta. Ahorita el compañero hablaba de que ellos son los que requieren legitimarse, ¿no? Es así, yo también así lo entiendo. Concuerdo pues completamente. Estoy seguro que en cuanto pase su fiesta de esos días que van a estar allá en la opulencia, ¿no? En los mejores hoteles, con toda la gente así más poderosa del planeta, ¿no? Unos días después, cuando nos enteremos cuánto va a costar ese chistecito, la cifra va a ser fantástica, ¿no? Va a ser una cosa que no ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? No sé cuánto, pero estoy seguro que si digo 10,000 millones de trillones de billones de lo que sea, pues por ahí va a andar, ¿no? Así de ridículo va a ser. Para ejemplo, ahora este debate, pues, supuesto, recién pasado entre los candidatos presidenciales, usaron 250 millones de pesos de dinero público para esa vil reunión de unas cuantas horas, ¿no? ¿Cuánto no van a usar, pues, para esto? Entonces, efectivamente, los que están urgidos de legitimidad son ellos, ¿no? Los que tienen que después poder decir, ah, bueno, es que esto es lo que hacemos, que sus discursos se llenen de las palabras democracia, progreso, libertad, etcétera, ¿no? Pero tenemos bien claro que lo que van a hacer ahí es inmoral, pues, ¿no? Es repudiable y no debe haber ninguna otra actitud hacia ellos que sea eso, repudiarlos, ¿no? ¿Tiene alguna otra participación? Si no, para... Pues igual, comentar que esta actitud, ¿no? De buscar legitimar al G20, pues va muy de la mano con las políticas del capitalismo verde, ¿no? Que se estuvo discutiendo aquí también en la Radio Zapatista en otra ocasión, donde pues esta postura, miren, el sistema capitalista se está volviendo más humano, ¿no? Ahora vamos a escuchar a las diferencias y vamos a hacer todo este show que les decía de televisión y en el hipotético caso que lo hiciera, ¿no? Entonces, pues no hay que prestarnos, la neta. Si no hay ninguna otra... Bueno, yo lo que quería comentar es que, bueno, sí es verdad, no hay que hablar con esas personas por varias razones que ya comentaron y por otra que quiero decir, que ellos es ahorita, en este estado, donde en realidad no hay presencia de narcotráfico, está habiendo más y muy fuertes y amenazantes retenes de soldados que dicen ser de la Marina o de otras cosas, pero que realmente sus uniformes son totalmente distintos a los que hemos conocido. Nosotros, en un viaje que íbamos con mi papá y iba el profe Gustavo, íbamos al agua escondida por la carretera que va hacia la ventana, a los planes. Y entonces, ni siquiera habíamos salido de La Paz, ni siquiera llegábamos a agua escondida cuando había un retén de soldados y nos dijeron que nos teníamos que bajar, le tomaron fotografías al carro, a las placas, al profe Gustavo y adentro de su carro. O sea, ¿qué es esto? Nos están queriendo inculcar el miedo que ellos nos tienen a nosotros. Nos están queriendo mantener reprimidos y están tratando de ver quiénes son los que tal vez sí hagan algo para manifestarse por este tipo de reuniones que realmente no van a solucionar nada, que realmente solamente para ver cómo nos quitan más derechos a los trabajadores, y digo nos quitan porque yo también trabajo. Entonces este ejemplo nos demuestra que ellos realmente lo único que quieren es continuar con la televicracia, así como dice Jorge Saldaña, y que ellos, si nos buscan para el diálogo, sí es para legitimarse, pero también para nosotros tenernos oprimidos y con el miedo. Eso es lo que nos están queriendo hacer, miedo y coraje. Porque y eso provoca una impotencia, y cuando una persona tiene sentimientos en impotencia, realmente solamente nos podemos quedar de brazos cruzados y realmente solamente podemos pensar, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no podemos hacer nada? Entonces, canalizaremos esos sentimientos en una forma productiva, como es tratar de encontrar otra forma de soluciones. Yo veo que los zapatistas tuvieron esta idea de los caracoles y yo creo que eso es lo que deberíamos de implementar ahora, ya empezar con este tipo de formas. No va a ser fácil, porque a la gente no le gusta que le cambien su forma de vivir, porque el cambio también da mucho, mucho más temor. Pero yo creo que con un poco de educación, yo creo que con un poco de abrirle los ojos a las personas, al principio se van a deslumbrar, como dice la teoría de la caverna de Platón, pero cuando ya vean cómo es la luz y puedan aclararse, van a poder deslumbrar todos los colores y el lago para reflejarse en la... ahí dentro de ese lugar, y van a decir, es cierto, necesitamos una forma de vivir diferente, ya no podemos seguir amarrados con cadenas y viendo nada más las sombras de lo que es realmente. Y bueno, eso es lo que yo quería decir. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo también pienso que ya es hora, ¿no? Ya es hora, realmente, como de salir así afuera de la calle y ver cómo están las cosas, asomarse y a ver qué está pasando, ¿no? A ver. Y te sales a dar un rondín, yo creo, en un día y vas a descubrir de pronto 1,000 o 5 injusticias así, ¿no? Caminando en la calle. Nada más asomas a las tiendas y ahí va a haber una, ¿no? Un trabajador explotado. Métanse a la seguridad y van a encontrar unos 200 con cada trabajador explotado. Y acérquense a donde estén construyendo los albañiles y van a encontrar más y más. Y en la calle ya están, ¿no? El problema es que, ¿qué vamos a hacer nosotros en la ciudad? Porque los zapatistas tienen condiciones materiales muy distintas a las nuestras. Para empezar, son agrícolas, ¿no? Son comunidades indígenas que trabajan la tierra. Por eso reivindican a Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Ahora nosotros estamos en la guerra, estamos acá con aparatos, que también hay, ¿no? Pero bueno, estamos más cerrados en este rollo, las carreteras, de los automóviles, las fábricas, las industrias, los servicios, turismo, todo este asunto. Entonces, es como ver con el pajo, ¿no? Ellos tardaron bastante tiempo, bastante años, ¿no? Tienen como 20 años por ahí, ¿no? Días antes de saber de ellos que están pensando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, como grupo. Ahora nosotros estamos dispersos, ¿no? Nos encontramos apenas. Algunos para la coalición, otros ya hemos estado trabajando. Pero hemos platicado con todos, ¿no? Con toda la ciudad, con todos los trabajadores. Y lo que también es que no van a querer entrar todos a cambiar la situación. Quienes creemos necesario cambiar la situación es porque estamos perjudicados por el sistema. Porque estamos abajo, ¿no? Pues como la verdad, pero también estamos que están arriba, dicen, no, pues si todo está muy bien, pues ¿cómo voy a renunciar a mis 3 carros? ¿Cómo voy a renunciar a mi mansión? ¿Cómo voy a renunciar a mi empresa? ¿Cómo lo vas a hacer también? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Hasta ahorita nos hemos mantenido por vías pacíficas, civiles, manifestaciones, hemos hablado con el gobierno exigiendo, ¿no? Pero yo pienso un punto de quiebra de todo esto, entre los que realmente van a decir, oye, ya estuvo suave, ¿no? Deja de vender la tierra, deja de joder a los trabajadores, ¿no? Va a haber un punto en el que los trabajadores de ICA le van a decir, oye, ¿por qué no los pagas, ¿no? El día de la semana, oye, ¿por qué no los pagas completo el salario? Y te voy a ver en la calle, en su propia experiencia, que están ahí pagándole a los trabajadores, 1, 2, con el dinero en las manos, rodeado de 30, 40 euros, con bastante fuerza física, con bastante voluntad, y se deja, ¿no? Hasta un punto. Aguantan, porque lo que están haciendo es humillarlos, lo que están haciendo es golpearlos, por eso decimos que es una guerra, ¿no? Porque es un golpe directamente a su persona. Y aguantan, lo mismo que pueden aguantar bajo el sol, lo mismo que pueden aguantar encerrados en una fábrica con metalurgia y todo el asunto. Pero ¿hasta cuándo va a aguantar la gente, pues? ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente? Eso también hay que estar preparados, porque uno de estos explota la chispa, nos vamos a ir a la guerra civil, o nos vamos a ir a no sé qué, pero va a pasar, ¿no? Ya están los casos estos de Ape, hijo de Tavises, comentó también a los zapatistas, son ejemplos, pues, pero es el primer día hasta ese punto de reventar, de quebrar. Mientras el poder no tenga su dominio total, la policía y toda la gente así con miedo, no se pueden hacer esas autonomías. Se tiene que enfrentar una cosa con otra, un proyecto con otro. Y bueno, a ver dónde vamos a andar esos días, o si nos tocan verlos, ¿no? Pero pues sí, lo que creo que es que hay que aplaudir a los caracoles porque se le están rifando machín, pero también nosotros hay que ir pensando, bueno, ¿nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Caracoles o estrellas de mar o qué onda? ¿Alguien más quiere participar? Entonces, me doy cuenta que un maestro ahí en la escuela, él tiene un tema, que sea que no sea de psicología, del G20, y dijo una compañera, ¿qué es eso? ¿Es una secta? Yo, me identificaba. Más o menos. Por ahí va. Entonces, creo que para los que ya conocen el G20, nosotros seguimos siendo los malos, y para los que no conocen, también nosotros somos los malos. Por ejemplo, también llegué a platicarle a mi hermano un día sobre el buen vivir, y pues me mandó al diablo porque no me puso ni atención, y hasta se molestó y salí perdiendo, y dijo que flojera empezar a sembrar tomates o algo, que preferiría poner una maruchana en el horno, y como que sí desalienta mucho ver esa percepción, pero sé que no es culpa de ellos, sino que ya sus percepciones están tan distorsionadas por la opresión que no se dan cuenta. Y creo que ahora no va a haber un arca de Noé que nos salve a todos, o todos nos salvamos o todos nos unimos. Dato otro cambio. Un compañero o compañera que quiera participar. Entonces, si no hay más participación, pues yo creo que esta conversación, esta transmisión que se está haciendo en vivo de la conversación en la perspectiva hacia la cumbre de los pueblos, pues creo que tuvo su fruto. Sobre todo confirmamos, por lo menos los que estamos acá, de que no tiene absolutamente ningún sentido buscar ni siquiera el intento de buscar un diálogo con los gobiernos del G20, no, sino todo lo contrario. Yo creo que como está pensada la cumbre, que es en la ciudad de La Paz ofrecer alternativas al G20 y al desarrollo global, ese es el punto, y a protestar y a criticar, a confrontar ideas, pero desde la cumbre alternativa, y no ir a dialogar para que los reflectores aparezcan para unos cuantos, y creo que eso no tendría sentido. Insistimos en que pues respetamos la decisión que ha tomado la coalición mexicana y la coalición internacional, pero reiteramos que no compartimos en absoluto la idea de aquí se realizará la cumbre de los pueblos. La decisión que tome por su parte la coalición mexicana o la coalición internacional pues será, digamos, de su estricta responsabilidad. No, como coalición sudcaliforniana, pues está claro que no vamos a participar en esa idea de la, por lo menos ese ha sido ya el acuerdo, no nada más de ahorita que lo estamos diciendo, sino en dos discusiones que hubo en la institutiva y en la reunión donde más o menos se vio el perfil de la coalición, pues todos los participantes que estábamos aquí consideramos que no teníamos que dialogar con ningún gobierno del G20, ¿no? Y ni con los que aparentan como gobiernos democráticos. Fue el caso de Argentina, por ejemplo, que nacionaliza una empresa transnacional española, pero que definitivamente está en el marco del propio grupo de dominio en el G20, ¿no? Entonces, pues hasta ahí creo que dejamos la conversación. ¿Sí? Al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Sí, exactamente. ¿Sabe? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son parte de invitados especiales en el G20, ¿no? Y es un repudio total al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que son los que tienen oprimidos a los pueblos, ¿no? Gran Bretaña, en fin, Francia, el grupo de los siete, ¿no? Vamos a unas, quienes están escuchando, hay una parada con imágenes de difusión en la esquina de Jalisco y carretera Las Garzas, que es el local del Magisterio Democrático. Unas proyecciones de imágenes. 76 entre 176. Bueno, es que usted le importa, pero son peras o son manzanas. Pera 176 entre Toronja y J. Mújica, a partir de las 5 de la tarde, el foro temático, educación, arte, cultura y guerra, como realizar aquí en La Paz. Es